pues no la han regalado para vivirla en alegría. Se ha hablado de la causa, encuentras consecuencia y has sido lastimado. ¿Cómo quieres que comprendas? Piensas que lo que haces a los demás no le afecta. Mira a tu alrededor, todo está vivo y se da cuenta. Y no miro ni con soberbia ni de malas maneras. Así que se aplaude, hermano. Arriba nos ha enseñado que nos da mejor. Si vamos preguntando, aprendiendo y luego enseñando, juntando el corazón de uno al más alto. Al más alto. Bye.